Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Arrancamos este nuevo análisis a fondo, retomando el hilo tras la estupenda introducción que nos acaba de dar nuestro director Juan Cabezas. Sí, hola a todos. Y bueno, en esta noticia que comentamos ahora, traemos una historia verdaderamente fascinante. Pues sí, vamos a desenterrar los secretos del Cortijo del Daire, situado en plena Sierra Almijara. Todo esto basándonos en un artículo espectacular firmado por Mariló Ollonarte. Exacto, un texto que podéis encontrar en la sección Caminos y Gentes del portal alhama.com. Que además, y esto hay que destacarlo, viene acompañado de unas fotografías originales que documentan el lugar y son una maravilla. Sí, ayudan muchísimo a visualizar esa inmensidad. Hablamos de una finca aislada de más de 50 hectáreas. A ver, es que era un ecosistema en sí mismo, con muchísima agua, claro, pero que requería un esfuerzo brutal para sobrevivir día a día. Y ahí es donde entra la gente del Daire, especialmente mujeres, como la famosa María del Daire, unas auténticas matriarcas de hierro. Bueno, es que sostenían la vida entera del cortijo, desde mantener las fachadas súper blancas hasta cultivar la tierra o criar a los hijos. He leído en la noticia que hasta salían a cazar con la escopeta al hombro si hacía falta llenar la olla. Totalmente. Una resiliencia que choca una barbaridad con nuestra dependencia actual. Pero claro, esa misma dureza del entorno también traía tragedias cotidianas. Tragedias muy oscuras, sí, como la historia detrás de la Cruz de Miranda, que todavía sigue erigida frente al cortijo. Esa anécdota de 1905 es tremenda. Fíjate que todo empieza simplemente porque un niño derrama una orza de aceite sin querer. Que en aquella época era perder muchísimo valor económico de golpe. Eso es. El padre, ciego de furia, coge la escopeta y se va al campo para despejarse un poco y no pagarlo con la criatura. Y por desgracia se cruza con unos cabreros. Eso es. El rebaño se había desmandado y metido en un sembrado de maíz. Así que empiezan a discutir con los ánimos ya muy calientes y en un arrebato el padre acaba asesinando a uno de los pastores de un disparo. Una locura. Un suceso totalmente fortuito que deja esa cruz de hierro para siempre en el paisaje. Y fíjate que la tensión en el Daire no acabó a principios de siglo. Si saltamos a la posguerra, la finca se vuelve una especie de zona neutral a la fuerza. Claro, atrapada entre dos fuegos. Por un lado, las patrullas regulares de la Guardia Civil. Y por otro, los maquis que operaban desde las cuevas inaccesibles de la sierra. Imagina la situación en la casa. Los guerrilleros incluso llegaron a esconder una emisora de radio allí mismo. Enterrada bajo unas matas de habichuelas, si no recuerdo mal, de las notas. Sí, sí. Pero hubo un chivatazo. Apareció la Guardia Civil y casi matan a palos a un habitante llamado José, hasta que no le quedó otra que confesar dónde estaba escondida. Madre mía. Supervivencia al límite, colaborando obligadamente con unos y otros. Aunque para extrema, la huida que relata el artículo en 1947. Ah, la historia del barril. Impresionante. Don Esteban Mira Sevilla, un terrateniente adinerado de la costa que estaba amenazado por la extorsión. Que para escapar sin ser detectado, finge su desaparición y se pasa un día y dos noches viajando escondido dentro de un gran barril de madera, a lomos de una mula. Remontando el río hasta refugiarse en el cortijo, de película. Y el sistema de comunicación no se queda atrás. Un arriero se acercaba a la casa simulando vender pescado. Y gritando una contraseña muy concreta. Lo llevo fresco. Exactamente. Así sabían que traía mensajes secretos y dejaban una prenda de color visible para darle vía libre de que no había peligro en la costa. Puro espionaje rústico. Pero bueno, toda esta vida efervescente tenía fecha de caducidad con el inevitable éxodo rural. Sí. En 1977 se cierran las puertas, aunque luego el cortijo tuvo un epílogo bastante exótico, ya en los años 90. Cuando entra en escena Karim Navayé, este ciudadano iraní que decide comprar las ruinas. Quería montar un complejo gigante llamado Persépolis, con su propia mezquita, fuentes y hasta un mausoleo para ser enterrado allí. Un proyecto faraónico que contrastaba muchísimo con la historia agrícola del lugar y que al final quedó en nada. Fracasó por falta de subvenciones y la propiedad acabó devorada definitivamente por la maleza, simbolizando cómo el tiempo y la naturaleza acaban reclamando cualquier obra humana. Lo que nos lleva a una reflexión provocadora para quienes nos están escuchando ahora mismo. Adelante. Cuando paseamos por el campo y vemos restos de ruidos de antiguas casas de labor, da verdaderamente que pensar. Muchísimo. ¿Cuántas otras historias de ingenio extremo, supervivencia y pasiones humanas habrán desaparecido para siempre bajo esas piedras, sin que nadie haya llegado a documentarlas? Es una pregunta que pone los pelos de punta. Desde luego. Y con esta reflexión nos despedimos mientras preparamos la siguiente información de la redacción. Así es. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario de las noticias que preparamos en el equipo. Todo bajo la atenta dirección de Juan Cabezas, que al igual que nos dio la entrada ahora, nos pone la sintonía de salida en el control técnico. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.